Universidad Autónoma de Occidente. Universidad del Cauca. Universidad del Valle. Pontificia Universidad Javeriana. Universidad Santiago de Cali. Universidad Católica Lumen Gentium. Todos unidos en un gran evento sonoro. Primer festival de la expresión sonora. Porque en octubre el sonido se toma a Cali. El primer festival de la expresión sonora en Cali presenta Track 2. Track 2. Experimentación sonora. Escritura alterna de ciudad. Buenos días. Nosotros somos el colectivo Radio Relajo, un laboratorio que comenzó hace poco menos de un año y en el que participan varios colectivos dedicados al sonido, a la intervención en espacio público, a la radio y a la música. Gracias por invitarnos. Se apagan luces. Al aire. Escucharemos la pieza con la que iniciamos el taller de radio que realizamos el sábado. Creo que el nombre, digo creo porque no estoy seguro, es La vida en este vecindario. Al aire. La vida en este vecindario. Deténgase un momento y escuche sus pensamientos. Calles de esta ciudad marítima sin mar. durante la tarde compramos las puertas, las neveras, los armarios, los televisores, las camas, Algo a las calles de esta ciudad marítima sin mar, que escuchas en las otras ciudades que no salen en las postales, carcajadas tiernas. De vida llena de salud para que lo vean como lo han querido ver, fracasado, impotente, tirado en una cama comiendo de mano ajena para su esfuerzo durante, se le gustaría verse así, digan ideología. Abrir la ventana, que el viento está silbando y los árboles están despiertos desde temprano. La noche envuelve con su deliciosa fragancia mi cerebro. Romper en llanto, violencia y ruido, ruido, ruido. Me gusta transitar en las fronteras de la ficción y la realidad. Hola, Carolina. Quedarse callado, nunca. Soplar las velitas, sonarse la nariz, tirarse un pedo. Hola. ¿Cuánto sonido reproduce un ser humano por minuto? Hola. Hay datos, conversaciones. Hola. Y también secretos. Susurrados que dan risa. Sí. Ey, no se vayan. Psst. Ey. Psst. Hola. Ey. Hola. Psst. Ey. Hola. Psst, psst. Hola. Ey. Ey. La vida en este vecindario es la pieza radiofónica con la que dimos inicio al primer taller de exploración sonora que coordinamos como colectivo. No se escuchó muy bien. ¿Otra vez? Otra vez, otra vez. La vida en este vecindario es la pieza radiofónica con la que dimos inicio al primer taller de exploración sonora que coordinamos como colectivo. ¿Mejor? ¿Qué dice la audiencia? ¿Mejor? Sucedió en uno de los salones de Lotera Aristi. Gracias. En un evento que se llama Común Lab. Los participantes eran un grupo de estudiantes de un colegio público de Cali interesados en la comunicación.

Chaza, una canasta en donde se monta una radio ambulante, inspirada en el conocido artefacto que se usa comúnmente para vender chicles y cigarrillos. La Chaza. Nace luego de algunos recorridos por el centro de Cali. La Chaza. En términos artísticos contemporáneos, hacemos derivas. En otras palabras más interesantes, son caminatas, paseos a pleno sol para hacer el simulacro de la radio. La Chaza. En este ejercicio aparece el oyente imaginario. Un saludo para el que en este momento nos escucha. Allí también llega el escucha desprevenido que decide ser parte de la radio y hablar. ¿A quién? A nosotros, al vecino, al famoso oyente imaginario. Esta radio es el resultado de reunir partes de cosas que teníamos en las casas y de uno que otro juguete tecnológico que se une en ese trabajo colaborativo. Son unas rejillas, unos cuantos cordones, un computador y un par de micrófonos abiertos para que usted se acerque y diga lo suyo. La idea es ir al centro a escuchar la melodía, a hablar con la gente y hacerle preguntas, inventarse personajes y celebrar el festival. La Chaza, la Chaza. Pero no hemos hablado chaza. Del festival. Suena el trueque y comienza a oler a tierra. Suena el trueque. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Un saludo cordialísimo para todos los radioescuchas de esta hermosísima emisora Radio Relajo, transmitiendo desde la ciudad de Cali para todo el departamento del Valle del Cauca. Bueno, sí, desde el Patí, aquí acompañándonos en Radio Relajo. Bueno, claro que sí, muy halagado de estar aquí compartiendo con toda esta mesa de trabajo aquí en, desde la ciudad de Cali, aquí en la... las instalaciones de esa prestigiosa emisora. Muy complacido. El trueque. Radiopatía. La primera apuesta por el trueque como un modo de comunicación posible. Pues, quería... Dale pausa, dale pausa, dale pausa, dale pausa otra vez al audio, dale pausa. Otra vez el texto. Otra vez el texto, Juli. La primera apuesta por el trueque como un modelo económico posible. Entonces tratar de volverme poeta, aunque no tengo el talento, pero voy a hacerlo para que también los niños aprendan a contar sus historias y sus vivencias. Y dice así, les voy a contar una historia que sufrí cuando era niño. Yo era el chino más nervioso que vivía en estos sitios, me espantaba de los pájaros, de chicharras y de grillos. Pues yo no podía andar solo, a mí siempre me espantaban. No puedo contarles quién, pues nunca miraba nada. Es que el nervio es cosa dura, le quiero contar a mi hermano. Uno cuando es muy miedoso lo espanta hasta un ser humano. Yo lo digo porque a mí ya varios me han espantado. Una vez me mandó mi padre a buscar en un potrero una bestiecita solo que la trajera ligero, pero yo no quería ir porque siempre sentía miedo. Pero al último salí con nervios y muy ligero, mirando para todos lados, más a qué horas yo mirara, aquellos malditos diablos que eran los que yo creía que a mí siempre me espantaban. Me paré yo en un filito y observé con ligereza, y de repente miré a un monstruo sin cabeza que venía hacia mí y pensé, ya soy su presa. Me fui corriendo a mi casa y les dije, vengan a ver a un monstruo sin cabeza que a mí me quiere coger. Vinieron todos iguales, ansiosos desde que observar que era lo que me espantaba, pero no podían mirar. Y yo les dije, ya sale, lo tapan es esas ramas. Cuando sacó la cabeza, había sido Pedro Avirama. Y aquí termina la historia de aquel que sufrió de miedo, que se espantaba de grillos, de chicharras y terneros, y de cualquier ruido que se oye por los potreros. Esa era, compañeros. Muchas gracias. Es real. Muchas gracias por compartir el poema. Compañero, sé que tiene para compartir con nosotros. Quería compartir algo que he aprendido en este ejercicio que hemos trabajado. Es que... anteriormente decía, yo nunca pensaba que se podía hacer radio así tan fácil como lo venimos haciendo. Exclusivamente yo inicié un programa de comunicación ayer y hoy me siento un comunicador social. Entonces en un momento pensaba que tocaba estudiar, que tocaba pasar por la universidad, hacer cuantas cosas, pero hoy he aprendido que sí se puede hacer radio sin necesidad de tener esa voz tan... pero que uno O sea, el hecho es querer hacer lo que a uno le gusta y que las cosas se hagan. Entonces, como les dije, inicié ayer el primer inicio en comunicación y hoy, aproximadamente a las 3 de la tarde, me siento que soy un comunicador social. El trueque, radiopatía. La primera apuesta por el trueque como un modelo económico posible. No sabemos si para existir, pero sí para conocer amigos en la radio. Nos unimos con una comunidad que viajó desde el municipio del Patía, Cauca, para que habláramos de radio, para que les dijéramos que la radio no tiene fórmulas y que lo más bonito de la radio es pensar que tal vez hay alguien del otro lado escuchando, imaginando. El experimento fue hacer una minga radiofónica. Nos encontramos y charlamos. Pusimos música, escribimos historias, cambiamos el tono de la voz, entrevistamos a la gente en la Galería Alameda. Descubrimos que este es un espacio privado. Dibujamos el territorio y aprendimos más sobre las razones para seguir jugando a la radio. Ellos nos trajeron papa, plátano, yuca, arracacha, naranjas y bananos. Comimos radio. Y con lo que quedó, hicimos una picada sonora con los amigos de la Radio Melodía al 100. ¿A quién no le gusta el sonido del aceite caliente? Yo le dije a Tomasa que me preparara. Teniente. Yo le dije a Tomasa. Teniente. Yo le dije a Tomasa. Teniente. Yo le dije. La picada sonora. La picada sonora. El sonido del aceite. El sonido del aceite, Óscar. ¿Cómo suena el sonido del aceite? La mesa aparece en varias acciones del relajo. ¿Es una puesta en escena o algo así? La mesa en vivo es, indudablemente, la oficina del relajo. Allí es donde nos juntamos a proponer y hacer. En esta mesa no hay mitos y se plantea en cualquier lugar. Este año ha estado en plazas y terrazas, en entrejardines, en el lobby de un hotel, en un billar, en auditorios, en teatrinos y cinematecas. Ahora hicimos un trapo, un mantel, que tiene impresas las imágenes que han sido generadas por los sonidos del relajo. El Festival de Relajo es un... carnaval, carnaval de sonidos, paisaje sonoro permanente, rizoma acústico, somos ondas libres en movimiento, hip hopero, callejero, comunicación alternativa, alternativa, soberanía expresiva, radio relajo, un encuentro de muchas radios, muchas radios, buscando, buscando, compartir sonemas para toda la galaxia. Es un festival que dura un año y se hace cada vez que encendemos los micrófonos. Un festival que busca una radio libre, con sonidos libres, de gente libre. Los contenidos de esta radio y de este festival están disponibles en internet en radiorelajo.tk para que todos ustedes los escuchen y los editen como quieran. Y ojalá, al final, se anime a dejar que otros los aprovechen nuevamente. Que la radio sea el lugar para ser un poquitico más libres. Radiorelajo.tk. Allá me están escuchando y ahí mismo me llaman inmediatamente. Si es así, lo voy a publicar de una. Suena bonito, muy bien, tranquilo. Nah, estoy conversando aquí en Panza. El FO de 124 está conversando aquí, corregimiento Panza. Pueden grabar lo que quieran. Pueden grabar lo que quieran. Estoy transmitiendo. Allá me están escuchando y ahí mismo me llaman inmediatamente. Suena bonito, muy bien, tranquilo. ¿Para qué me pregunto? Ah, pues si es así. Si es así, lo voy a publicar de una. Estoy conversando aquí, Panza. El FO de 124 está conversando aquí. Estoy tremendo. El FO de 124 está conversando aquí, corregimiento Panza. Si quiere grábelo. Así de que me respetan ni aquí. Yo necesito ya. Un indio feo, feo, anda un como un palo. Pero ese indio ha hecho los hijos están fallando. No, en este momento el ejército ya lo mandaron para la montaña. No es más. De anda con un palito y una basura. Pero sabe que este es de la ley. Yo trabajo con la ley. Si no le gusta que me llamen ni digan de una vez, mátelo. Mátelo. No, yo no estoy estafando, sino que estoy hablando por mi pueblo. Me gusta que vinieron ustedes. Ahora me voy para la montaña. Yo lloro por mi pueblo porque yo hace 60 años que vivo aquí. Llega la auxiliar y me mata, pues. ¿Ya se dan cuenta? Porque yo así, yo estoy hijo de puta. Llega la auxiliar y me mata, pues. Bueno, ya. ¿Ya se dan cuenta? Porque yo así, yo estoy hijo de puta. Yo lloro por mi pueblo porque... Pues que búlense. Búlense de mí, hueputa. Por un hijo mío tan vivo, si no, el palo le ha vivo a todo mi arco. De los 60 años, una vida muy amarga. Lo viví aquí. Los hijos están allá remontados. Yo trabajo la ley. Yo trabajo. ¿Cómo era que yo quería el público, mi huevita? Que yo me voy. Ya me voy. Ya me respetan ni aquí. Ya me voy. Pero, ¿sabe qué? Esta semana ya me he trasladado de mi sitio porque ya me dijeron que me iban a matar. Ay, ya me pusieron. Ay, huevita, no tengo la carta que me pusieron. Así de que ni respetan ni aquí. Yo tenía que despedirme. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a despedir si yo voy a estar 60 años que vivo aquí. Pasó la hora de la gran mierda. ¡Ay, ya me puse! Tiene que despedirme. ¿Qué voy a despedir? Que 60 años que vivo aquí. Pasó la hora bien a la gran mierda. ¡Ay, ya me puse! ¡Ay, no tengo la chica! ¡Me puse! Tiene que despedirme. ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a despedir si yo? 60 años que vivo aquí. A este audio lo nombramos delirio, porque delirio etimológicamente viene del término latino delirare, que significa salir del surco a labrar la tierra. La palabra ha evolucionado para significar la creencia que se sale de la norma establecida por el grupo de pertenencia social. En el lenguaje diario describe una creencia que es falsa, extravagante o derivada de un engaño. En psiquiatría, la definición es necesariamente más precisa e implica que la creencia es patológica. Esa es la voz de un hombre que habla de los delirios propios de una sociedad que lleva más de 60 años en guerra. Soy yo o cualquiera de ustedes hablando incoherencias. Un domingo a las 10:20 de la mañana en el pueblo Pance. Ya borracho uno, cansado y muy enojado. Esa mañana, el relajo viajó a Pance con todos sus chécheres y cables para hacer una radio al lado del río. Y antes de poner a hervir el agua para el sancocho, en el parque de la iglesia, apareció el indio y le cantó su delirio al micrófono rojo. El que siempre se deja abierto para que hable el delirante, el abogado, el contador, el chiflado, la maestra, el estreñido, el campesino y el flaco. El micrófono se comparte sin mente. Por eso el relajo es una radio que se prende cuando nos juntamos a hablar con la gente o entre nosotros, que no tiene una parrilla de programación, que no tiene locutores porque habla el que tenga algo para decir. Funciona en internet, pero también en altoparlante, en texto, a veces en onda corta y pirata y hasta susurrada en el oído del vecino. Entonces la radio la dibujamos, la estampamos en camisetas y constantemente la inscribimos en las categorías festival, relajo, guachafita, laboratorio y colectivo. Es mejor no tomarse las cosas tan en serio y reírse un rato de uno mismo. Y la radio es un buen lugar para hacerlo. Fin. Amén. Se encienden las luces. Tengo que ir yo mismo a encenderlas. Bueno, muchas gracias por quedarse todavía con la luz apagada y todo. Lo que más o menos escucharon aquí fue como la iniciativa que tienen varios colectivos que se han unido poco a poco en charlas, en reuniones. Inicia pues, o los que hacen parte pues de este nudo, de este rizoma más o menos de colectivos, es Noise Radio, que es un proyecto que surge de la Escuela de Comunicación Social como proyecto de grado para optar por el título. Somos Juliana, Stephanie, Natalia Spitia, Natalia Santa, que no está aquí, y yo, los que hacemos parte. Y pues ahí la cosa sigue, pues es un, bueno, aunque este es el número más grande del colectivo, ¿no? Es el mini equipo de microfútbol. Los otros ya son más pequeñitos. Está La Enésima, que es Oscar, está Radio Laboratorio, que es Mauricio Prieto, está Proyecto SIC, que es Miguel Tejada y Juliana Soto, Bagual Project, que ayuda mucho con los temas musicales, Miguel Tejada también, que ayuda mucho con la parte visual de lo que es Radio Relajo.tk, de lo que son las camisetas, de lo que es pues toda la parte visual, el diseño gráfico, perdón. Y bueno, esa era como la propuesta. Y el Sudaca Satellite Sur System, qué pena no nombrarlo, que por favor lo invito. Y es como esas iniciativas y ese querer hacer algo en las calles, en la ciudad, en los parques, en los sitios públicos, querer que esa experiencia radial, pues, que siempre nos ha llamado la atención desde nuestra formación, que la veíamos por allá encerrada en un cubículo muy aislado acústicamente, salga a las calles y que con el manejo de tecnologías, ya sean de punta o muy no tan de punta, funcione una radio en la calle, pues. Entonces, eso era lo que quería decir. Agradezco pues a que todos hayamos venido, hasta Ismael, aquí a participar pues de esta pequeña muestra que hicimos. No sé si quieren. No, hacer. Pues yo quería como dejar también como lo que siempre hacemos, el micrófono abierto para hablar con ustedes y charlar de experimentación sonora o de lo que les pareció este ejercicio. No sé, era eso. Una notica técnica. Si él dice que no. Una notica técnica, estábamos oyendo la mitad de lo que estábamos haciendo. El sistema está cuadrado para hacer, o sea, la postproducción de las piezas, que están muy postproducidas, es estereofónica, pero estábamos sonando mono. Entonces, solo para que no se lo pierdan, se pueden conectar a radiorelajo.tk, ponerse audífonos y escuchar como las piezas en su plena amplitud y con toda la plástica que supone lo que hemos hecho. Uh-huh. Por otro lado, quería también contarles que el ejercicio, que ustedes ya lo tuvieron ahí y lo vivieron, se trataba de lo insoportable que puede ser escuchar radio, ¿no? Tendríamos que aprender un poquito, eso lo estábamos nosotros hablando desde hace mucho rato, a cerrar los ojos y escuchar, ¿no? Y escuchar y escuchar y escuchar. Y siempre pasan cosas como esta. Digamos que el videobeam nunca falla, siempre funciona muy linda la proyección, pero el sonido casi siempre pasan cosas como lo que nos pasó hoy, ¿no? Que no es mala fe, Chucho, ni nada, que no es contra usted, tranquilo. Pero un poquito era ese juego, ¿no? Entonces, lo improvisado y lo problemático tenía un tanto de burroteca para quien presentaba antes, hacer su presentación, ¿no? Tiene un tanto de muy baja tecnología, tiene un tanto de muy alta tecnología también, a nuestro modo de ver, y era como todo eso lo que estaba pasando allí. Pregunten, porfa. ¿Está el micrófono cerca? Ah, Natalia. El de Natalia. Les confieso que yo cerré los ojos. ¿Qué cerró los ojos? Gracias. Me dediqué a escuchar. Dentro de las cosas que mencionaron, no sé si me lo estoy inventando o lo escuché de verdad. Decían que hay unos espacios de trabajo que han realizado que podían ser manipulados por otras personas. ¿Escuché bien? Era como que los audios que nosotros producimos, sí, sí, se montan en internet, en nuestra página, y pueden ser descargados para que usted los utilice, los ponga a sonar en otro lado, libre, haga unas remezclas, porque nosotros estamos como dentro del marco de un movimiento que se llama Cultura Libre. Entonces, los contenidos que hacemos los licenciamos bajo licencias libres que permiten la reutilización de los mismos. Entonces, es por eso que hablamos de que los audios ojalá se sigan como reproduciendo y compartiendo en otros escenarios y que no dependa de que nos tengan que pedir permiso a nosotros y como que jugamos mucho con la figura del autor o de matar al autor. Genial. Lo comento también porque dentro de este festival, nuestro primer festival de la expresión sonora, también estamos en conexión con el otro lado del charco. Participamos del segundo Congreso Internacional de Radioteatro y Ficción Sonora y en este marco existen muchísimas experiencias como esta que acabo de escuchar, a las cuales les interesaría muchísimo compartir qué estamos oyendo, cómo se nos oye, cómo se nos ve, a qué suena el centro de Cali. Y sí, es muy rico poder decirles a ellos, mire, usted tiene ese espacio ahí, escuche a qué suena una ciudad como Cali, escuche su temperatura, escuche su gente, escuche cómo hablan. Y también qué bueno poder la oportunidad de que nosotros podamos escucharlos a ellos, ¿no? Dentro de los eslogans que manejábamos es, nos escuchan y los escuchamos. Y qué experiencia se oye a lo lejos y qué experiencias como esta incentiva desde el ámbito académico, desde los colectivos, desde tantas experiencias de gente que yo creo que los que estamos sentados aquí es porque nos interesa todo esto del mundo de lo sonoro, pues que se puedan replicar y compartir. Muchísimas gracias. Una aclaración ahí como para que tengan el dato, el espacio virtual donde compartimos los archivos se llama archive.org, es una iniciativa de tener como un espacio en el dominio público. Óscar nos ayudará ahí ahorita como a aclarar cómo es que funciona la cosa tal vez, o si alguien lo ve por ahí en el pasillo le pregunta, pero se llama archive.org y uno puede subir los archivos para compartir, puede registrarse como usuario o puede no registrarse si no quiere y puede seleccionar algún tipo de licencia, y eso lo que está suponiendo es que nuestra emisión realmente se está convirtiendo en una cosa sin autor, ¿no? Nosotros lo subimos ahí, lo licenciamos bajo el dominio público o con LEFT, depende del botón que se prenda primero, y eso supone que otra persona en otro lugar, no necesariamente al otro lado del charco, puede ser a este lado del charco también, puede cogerlo y rehacerlo una y otra vez, ¿sí? Y eso para nosotros es fundamental en compartir. Entonces, archive.org deja subir un montón de archivos de video, libros, textos, fotos, lo que quieran. Y es gratis, no hay que registrarse si uno quiere. Entonces, es brutal esa política. Y por otro lado, también la propuesta de remezcla que promovemos nosotros, por supuesto tiene un componente muy alto de escuchar, de que nos escuchen, pero también de que nos hagan, ¿no? Voy a tomarme esto de manera colectiva, esta aseveración, pero la premisa sobre el paisaje sonoro de manera antropológica en la que escuchamos cómo es la otra sociedad que está al otro lado, es falsa, ¿no? Es una perspectiva limitada, es una perspectiva de autor, es una perspectiva con intención, un poco lo que estábamos tratando de decir con aquel indio borracho que grabamos en Pance, ¿no? Entonces, estamos un poquito ahí jugando a adelantarnos a esa preocupación, ¿no? ¿Qué es un mapa sonoro de Colombia? ¿Qué es lo que vamos a mapear y qué es lo que vamos a decidir que queda dentro del patrimonio sonoro de Colombia? ¿Qué es lo que se hace digno de ser conservado en una oraloteca? ¿Qué es lo que entra en una cartografía social académica, ¿no? ¿Qué es lo que no entra? Entonces, un poquito ese es el juego también. Es por supuesto que nos escuchen, pero sobre todo que estén dispuestos como a replantear. Por allá tenemos oyentes, sí, suena el teléfono, estamos aquí en vivo, pero espérate, ponete el micro para que te escuchen al otro lado y a este lado del charco, porfa. Está aquí cerquita, un poquitico. Es que es chévere para que quede grabada la discusión, claro. Es la radio, es el mundo de la radio. Maravilloso mundo. Hay que llenar el tiempo, mientras vos vas caminando, yo voy diciendo bobadas para que el tiempo no pase. Ese maravilloso mundo siempre cómplice con la realidad. De antemano felicitarlos a ustedes por lo que acaban de hacernos vivir a nosotros Y una pregunta a propósito de la última reflexión que se colocaba. Uno termina casi creyendo que para comprender la realidad hay que transgredirla, y creo que eso es un poco lo que vivimos aquí. Preguntarles cuál es el significado de lo público para una apuesta como esta. ¿Qué es lo que consideran público ustedes? Y sobre todo cuando lo que se quiere es acercar al público que no siempre se tiene en cuenta. Vamos a comerciales y a continuación otro tema. No sé si quiere alguien. Pues primero que todo, esa palabra de público la hemos discutido demasiado, como desde varias reuniones, nosotros pues en el grupo, en el colectivo, y lo que me viene a la cabeza en este momentico y pensándolo en el sonido más que todo, es que una de las tantas cosas que no, hasta ahora no se han podido como privatizar de lleno y ponerle un cerrojo, es como lo que escuchamos en la calle, ¿no? Como el pájaro aquel que está... El chisme, el pájaro. Entonces, eso, y llevar eso, esta mesa que es muy parecida a la que nosotros ponemos en los sitios públicos a donde vamos, y poner ese tipo de cosas o amplificar ese tipo de cosas, es siempre estar pensando en lo público. O sea, no lo hacemos como que hay veces se nos sale el chanfle y de pronto lo estamos haciendo sin estar conscientes, pero muchas veces queremos que escuchen algo que está en otro lado, en ese contexto, y no sé si transgrediendo, porque no creo que sea eso, sino como utilizando esos audios, esos sonidos característicos de algún lugar, de una voz. Entonces, por ese lado, creo que siempre hemos tratado como de jugar con eso, con lo público del sonido, que el sonido está ahí y se puede coger, remasterizar, hacer y todo eso, pues eso es una de las cosas. Y la plaza pública también. Yo quería ir un poco como, qué buena interrogante, Pachanga, la vuelta un poco desde lo público, es el lugar donde encuentran y se desencuentran también gobierno y sociedad, pero partiendo de que es una sociedad diversa, plural y múltiple. En este caso, como radialista y experimental, a través del proyecto Satélite Sur System, encontrándome con otras radios y otras formas de pensarse la radio, si hay como un ejercicio de cuestionar también la democracia en el sentido representativo, en el cual hemos sido educados a través de las instituciones de control, y hay otra democracia participativa, que ya es una democracia en la cual decidimos jugar, o sea, poner la radio a que la gente participe y haga su propia radio. Hay un taller muy interesante para que la gente, o sea, no entrar como en esa jerarquía del conocimiento, es que usted debe hacer la radio así, sino que la gente misma juegue y haga la radio. Sea una democracia participativa. Y ya como en unos encuentros más ya como de democracia radical, que llaman algunos, otros entre los círculos anarquistas, acción directa, acción de hecho, ya si hay una clara conciencia de una radio piquetera y transgresora de meterse a un lugar y hacer un performance para desactivar como ciertos mecanismos de control. Eso se plantea un poco desde la Radio Traba, que es otro proyecto ahí paralelo al Satélite Sur System, y lastimosamente no pudo sonar porque siempre que entra un guión no sale, es una radio sin guión. Es como entrar, eso como que es tres está, tipos está de... Está censurada hasta por el relajo. Ajá, es de tres tipos y... Tres tipos de radios, tres tipos de democracias dentro de lo público, ¿no? Que es una esfera ahí que cada vez es más difusa, en ejemplos concretos como el Estadio Pascual Guerrero, donde se lo cobraron bien caro a nosotros los caleños, y la universidad es como dueña ahí también, y luego hay partes privatizadas que para entrar tenés que pagar por una cerveza 7,000 pesos, y era un espacio público. Entonces siempre hay como... La radio que intentamos es que problematizar también los espacios públicos y privados, actuar como una guerrilla de la comunicación, en unas zonas temporalmente autónomas, cómo podemos generar unos encuentros con otros y construir red de redes en torno a la radio. Por ejemplo, de pronto nos olvidó decir que estamos articulados a una red que se llama Radio Libre, radiolibre.co. Radiolibre.co, sí, donde sale la transmisión. Entonces, y creo que es una radio también, aquí me pongo un toque académico por estar en esta escuela, como palincéstica, como palincesto, porque permanentemente se está reescribiendo lo que hablaba Jesús Martín Barbero, de que tenemos los comunicadores y las comunicadoras un gran compromiso de generar patrimonio de todos los actores y todas las personas y todos los ritos que hay en Colombia, pero en modo de palincesto. Entonces, una radio que permanentemente se está reescribiendo, reelaborando. Y por ejemplo, Chucho ahí tuvo un gran aporte, buenísimo, de eso un poco, no sé si te resolví. Bien. Yo tengo también algo más ahí que contar, y es que hay una apuesta nuestra por tratar de hacer eso que creemos. Entonces, por eso tal vez no hay una respuesta teórica muy clara. Cuando nos invitaron a participar acá, lo que pensamos fue, podemos hacer un PowerPoint donde decimos cuáles son los puntos donde fundamentamos nuestro accionar, cuáles son las citas teóricas y cuáles son, ¿no?, el contexto académico para hacerlo. Pero decidimos que lo mejor era mostrar lo que hacíamos. Y creo que allí hay ciertos audios que en mi cabeza funcionan porque los oigo mucho, tal vez. Pero, por ejemplo, está lo público entendido por ese hombre que un día antes no sabía nada de comunicación social y al otro día se siente comunicador, ¿no? Eso para nosotros es lo público. Lo público en ir a la Galería Alameda, tratar de grabar en un espacio público, como el que dice Harold del estadio, donde no te dejan grabar porque está prohibido grabar, ¿no?, en el espacio público. Salir a hacer la Radio Chaza, que es una radio que se apropia de las técnicas y las tecnologías del vendedor ambulante. Ojo, el realmente ambulante, hay muchas categorías, ¿no? De vendedor callejero, el vendedor estacionario, el que explota a otros, el que le alquila el andén, en fin. El más abajo de la cadena es el que no puede parar y tiene que andar vendiendo mientras camina, ¿no? Y esa es un poco como la estrategia que hemos usado. Y nos han corrido de andenes, nos han quitado, ¿no? Ha salido el aparato militar, paramilitar, policiaco, hacernos desalojar un andén, que es el espacio público, ¿no? Montarnos de una manera legal, esto lo voy a decir para el otro lado del charco, en la onda del FM, comprando un transmisor que venden público para todo el mundo, ¿no?, que se vende por Amazon, uno con su tarjeta de crédito compra un transmisor que le permite hacer una radio donde quiera. Entonces la hacemos así, nos vamos a la plaza de Caicedo y transmitimos 30 metros a la redonda solamente, ¿no? Algunos anarquistas nos dicen que somos muy flojos, que no tenemos como los huevos suficientes para piratear la señal, pero lo que nosotros creemos es que es un ejercicio de salir y decirle a la gente, hey, usted podría hacer lo mismo en sus 30 metros de radio de acción. ¿Qué pasa si usted lo empieza a hacer, ¿no? Entonces nos vamos a la plaza de Caicedo y hacemos esa transmisión, abrimos los micrófonos con todo el riesgo del mundo, ahí lo decíamos en ese texto, a veces pasa que llega alguien y dice, Uribe es lo máximo, ¿no? Y tenemos el micrófono abierto, ¿y qué hacemos? No podemos hacer nada, o sea, el micrófono está abierto y ahí está lo público también, ¿no? Y nos duele profundamente en el alma, pero nos tocó abrir el micrófono, ¿y qué hacíamos?, ¿no? Pero otro día alguien puede compartir una canción, una historia de vida, una perspectiva política, hay mucha gente, ¿no?, ve el micrófono y el gesto, la acción de parecer una radio que va, es muy extraño porque la gente quiere decir cosas, un poco como lo que decía esa última pieza, ¿no? Estoy muy feliz de que me hayan venido a grabar. Y si me van a grabar, pues entonces sí le cuento, ¿no? Eso es un poco lo que entendemos por lo público. ¿Más preguntas? ¿Vamos a comerciales? Ah, otra pregunta. Un momento, el micrófono, la unidad móvil va caminando. ¿Se va a enredar tu cable? ¿Sí? Se enredó. Hay una cosa que también es bonita, voy contando ahí mientras se sale la pregunta, y es que definitivamente, a pesar de que estuviéramos teorizando sobre la radio y todo lo que hemos hecho todo este rato en la escuela de comunicación, que lo hacemos mucho, sabemos poquito de hacer radio, ¿no? Sabemos poquito de salir a la calle a transmitir, sabemos poquito de hacer una entrevista, sabemos poquito, y eso es muy raro, ¿no? Es muy raro porque cuando tratamos de hacerlo nos sale mal. Entonces es como que esa es también un poquito la cosa a la que nos queremos enfrentar. Tenemos una pregunta. Bueno, debo confesar que me sentí un poco lacerado cuando dices que tendremos que mirar a ver qué es lo que irá en ese mapa sonoro de Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué se sintió así? Claro, porque entonces dije, yo no podré estar ahí. Va a haber un comité académico que determinará si mi contenido es merece estar en ese mapa sonoro dependiendo de unos parámetros que hay que pensar, según dijiste, ¿no? Claro, después he oído todas las experiencias puntuales de radio de lo que están haciendo y ya me doy cuenta pues que en ese mapa sonoro prácticamente podría estar absolutamente todo, porque hoy en día yo creo que lo que estamos viendo y lo que tenemos que pensar es que la democratización del aparato tecnológico que nos permite hacer esa transmisión de comunicación que todos los seres humanos hacemos, pues eso cada vez está más en manos de todos y cada vez tirios y troyanos de arriba y de abajo pues tienen en su teléfono la posibilidad de grabar audios, subirlos a las 7.898 redes que hay en la red y posibilitar pues que eso se escuche aquí, al lado, por supuesto, pero que se escuche al otro lado, sobre todo porque yo creo que el ejercicio de la comunicación es un ejercicio de entendimiento entre pueblos. Bueno, eso creo que no hay que discutirlo porque las experiencias que ustedes enseñaron y mostraron creo que apuntan hacia allá, ¿no? Yo simplemente quería verbalizarlo. Una notica ahí, para apoderarme del micrófono ya que manejo el programa. Acordate que también hay una cosa ahí, esa premisa que es bella, en, digamos, de entrada, que todo está acercándose, de todas maneras deja unos círculos por fuera, ¿no? Hay unos que nunca llegarán. Eso es parte del trabajo que tendremos que hacer con Radio Traba o con cierto de estas radios combativas y políticas, ¿no? De coadyuvar entre lo que sabemos hacer y lo que podemos hacer a que todos tengamos la posibilidad de escucharnos y sobre todo de entendernos, ¿no? De que tengamos los parámetros académicos para podernos entender los unos y los otros. Creo que ahí hay una cosa que tendríamos que pensar desde lo que yo vengo pensando desde hace mucho rato y es ¿qué es la radio? O sea, seguimos pensando que la radio es esto, comprarnos un transmisor para transmitir en 30 metros a la redonda algo que quizás nadie va a sintonizar y solamente haremos la performance que la verán 4 o 5. Pues es que yo veo que esa radio cada vez es más obsoleta, cada vez va quedando más en el pasado, cada vez… Cuando oigo la radio por mi teléfono móvil, me resisto a pensar que mi teléfono móvil, que poco le falta para hacer café también, pues sea un radio. Me explico, ¿no? Es decir, que esos soportes tecnológicos que hemos venido considerando los medios, como McLuhan dijo, ya son el medio. Y ese medio, como él lo dijo, es el mensaje. Cuando hacemos algo, sea en lo que sea, en últimas lo que estamos es lanzando un mensaje y como lanzadores de mensaje pues todos estamos capacitados, pero pues ese es el trabajo más largo. Era no, eso solamente. Nosotros nos hemos preguntado para qué la radio desde hace muchos años aquí en la universidad y creo que la radio que hemos propuesto nosotros y de la que hablamos cuando hablamos de radio es una radio que no está tan preocupada por la tecnología sino por el diálogo. Entonces, lo que nos interesa es decirle a los chicos que participan en los talleres o a la gente que está en esos 30 metros a la redonda en la Plaza de Caicedo, es decirle, la radio no es este micrófono ni es este aparato, la radio es que usted y yo estemos conversando. Entonces, como que esa idea es la que hemos como venido trabajando desde el Radio Relajo, que tiene ese nombre porque precisamente se desliga de todas esas categorías de radio experimental como muy sofisticadas del arte sonoro o se desliga como de la academia para hacer una cosa que nos interesa a nosotros de parche y de pensar como qué fue lo que aprendimos en la universidad, qué es lo que queremos hacer como comunicadores sociales y pues lo que queremos hacer es cosas que nos gusten y que nos llenen como de buenos ratos, ¿no? También. Entonces, por eso al final el texto, que también ha sido un ejercicio interesante que quería mencionar, escribir para radio también ha sido como parte de nuestro camino con el Radio Relajo y creo que también, pues parte de la universidad, pero también ha sido como no decidimos escribir siempre cuentos o escribir siempre novelas o escribir guiones para audiovisuales, sino escribir guiones para radio. ¿Y qué es escribir guiones para radio también, no? Entonces, al final de este guión decía que la radio era para reírse de uno mismo, para pasarla bien, ¿no? Es un buen lugar para estar y para existir. Y en definitiva, pues estamos de acuerdo, digamos, como que existe ese problema del objeto medio y el medio mensaje, pero también con la, como que a la luz de las nuevas tecnologías pareciera todo superado, y nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que no. Nosotros hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, ese colectivo de resistencia del Patía tiene las vías cerradas. El Estado no les permitió intercambiar más su cultura con el resto del mundo, y para eso los bloquearon militarmente. Y ellos lo que decidieron en esa resistencia es hacer lo mismo al Estado. Entonces ya no compran con pesos, ya no venden su producto para que se consuma afuera, sino que viven entre ellos. Y tal vez ahí el Internet no está, ¿no? Y las tecnologías de punta, que era un poco lo que decía César, no. Entonces, sí estamos como en ese regresar a entender la radio como el gesto y como la acción, digamos, de una transmisión de un mensaje, pero en muchas ventanas. Entonces lo decíamos nosotros, lo hacemos transmitido por FM cuando queremos hackear el FM, jugar con el FM, lo hacemos de manera autoparlante cuando queremos hacerlo también así, a veces lo hacemos de las dos maneras, porque a veces tenemos radiecitos FM sintonizados mientras caminamos, a veces ni siquiera estamos grabando, nos ha pasado, ¿no? A veces ni siquiera, o sea, solo vamos como si estuviéramos en un happening con unos micrófonos y somos una radio, y la gente dice, sí, ¿qué radio? Uy, ¿dónde podemos escuchar? ¿No? Y empieza a suceder la radio allí, a lo que nosotros llamamos radio, que no es una definición, digamos, clara. Pero también estuvimos reflexionando mucho, y eso es lo que hacemos sobre las ventanas, ¿no? ¿Dónde se muestran esas radios? ¿Dónde se muestra este programa? Entonces, pues felizmente lo que pasa es que lo mostramos muchísimo. No tiene la caducidad del medio transmitido, por ejemplo, por FM, en el que sale al aire y ya no pasó nada, sino que, si nadie lo oyó, sino que lo grabamos, lo compartimos, lo retransmitimos, lo remezclamos, lo volvemos a presentarlo, volvemos a amplificarlo, volvemos a rodar. Hoy estábamos oyendo cosas pregrabadas pero intervenidas con un nuevo guión, entonces es como algo que se está rehaciendo, que nos parece importante y que esté sonando en muchos lados. Ese es como también Yo quería ahí como hacer otro aporte a partir de la pregunta, inquietud o comentario que hace el compañero, sobre todo pensando de la radio como medio alternativo. Es también debe haber un compromiso muy fuerte con otros medios, es como generar dinámicas de estudios de recepción de este tipo de propuestas y contenidos, porque pues se puede fácilmente caer en el padecimiento de la esquizofrenia, ¿no? Pues que ya de por sí al nacer en Colombia uno ya es esquizofrénico, pero ya si plantea este tipo de radio, pues pueden ocurrir cosas así. Entonces, ¿cómo podemos trascender pues como toda esa necesidad expresiva que tenemos en Colombia, donde hemos sido silenciados por muchos canales, pero ahora con las nuevas tecnologías hay muchas más posibilidades? Pero ¿cómo lograr pues la recepción y realizar algunos trabajos exploratorios? ¿Qué mediaciones ha generado los oyentes o el público imaginado o la comunidad receptora que ha estado pues en algún momento interesada en estas cuestiones? Esto me parece desde hace tiempo muy necesario. He estado intentando encontrar como grupos que pues se dediquen a eso. Es difícil, no sé, siempre los estudios de recepción en América Latina han sido como bien underground, ¿no? Bueno, nos han hecho una seña de que el programa se ha terminado. Es otra de las cosas que también tratamos de combatir desde el relajo, de que los programas se deberían medir por cuando se agotan o los contenidos o las ganas, pero casi siempre por la idea de parrilla de programación hay que meterlos en 15 minutos, por favor, tiene que contar todo lo que usted quiera contar. Muchas gracias por invitarnos y fin de la transmisión.